Bueno, y a las 9 y 8 estamos recibiendo al entrevistado central, pero que es un columnista de la radio. Pero te damos los buenos días, Ángeles. Buen día. Uno de la casa, del equipo. Claro. Es del equipo. Bueno. Y Roca, que no sé cómo viene hoy, cómo hace para ordenarse la cabeza con tanta cosa. No me la voy a ordenar, casi seguro que no. yo no me lo ordena. La audiencia, la mía no, ya está que es un caos. Porque uno se tienta de entrar en este tema, en aquel, en el otro. Pero bueno, vamos a tomar algunos de los temas y a tratar. Bueno, buen día antes que nada a la audiencia, a ustedes. Y bueno, un gusto como siempre estar aquí en la radio, ¿no? Bueno, podemos empezar capaz por lo que vos escribiste, en lo que subiste en tu página, en tu blog, este mes de junio, que tiene que ver con uno de los temas que sigue siendo eje acá, con UPM, el ferrocarril. Y bueno, vos haces allí pones un titular que une al tema del ferrocarril con el presupuesto, ¿no? Claro, exactamente. Porque, digamos, el acuerdo que se hizo para la construcción del tren para UPM implicó, de alguna forma, el compromiso del país de pagarle al consorcio constructor durante una cantidad de años una determinada suma, que en principio eran 125 millones durante 15 años. Después hubo correcciones, todas al alza, o sea, en definitiva, sí, todas para pagar más. Y además el gobierno anterior dejó parte de esa deuda pendiente, que la tiene que pagar ahora el gobierno que ha asumido recientemente, por 144 millones de dólares, entre otras cosas. Y O'Donnell se rasga las vestiduras con que, bueno, vamos a tener que pagar esto que corresponde a la administración anterior, lo cual es cierto, sí, parcialmente. Pero también es cierto que esto se corresponde a un tratado que en su momento hizo el gobierno del Encuentro Progresista, por el cual comprometió al país, reitero, a pagarle a este consorcio durante una cantidad de años por un tren que no es para el país. Uh-huh. Es un tren que es exclusivamente por UPM, que va de la planta de UPM al puerto manejado en la parte manejada por UPM para transportar celulosa o para transportar los productos químicos que se usan en la fábrica de UPM. Claro. O sea que es prácticamente como un tren particular, pero que paga el gobierno uruguayo y que lo va a seguir pagando. Que eso es importante, yo sé que se ha dicho muchas veces, pero cada vez que hablan del tren de UPM y hay alguna crítica, los defensores dicen, es una inversión, la más grande inversión que hizo, ¿no? Ahora, ¿cuánto esa inversión dependió de la y depende todavía del aporte del Estado uruguayo? Exactamente, sí, prácticamente. En una visión muy global, en un cálculo muy muy a lo bandido, si se quiere, sí, pero sí, por lo menos 3.000 millones de dólares, por lo menos, porque tú tenés 2.000 y pico para el tren para UPM. Pero aparte del tren para UPM hubo reformas en el puerto para darle un sector del puerto para lo operativo de UPM. Hubo reformas en Montevideo para la circulación del tren. Claro. Hubo reformas de la UTE, porque además UTE se comprometió a comprar la energía a UPM, pero además todo el costo de esas transformaciones para poder comprar la energía corrió para UTE. Hubo carreteras que se construyeron casi exclusivamente para que circularan los camiones de UPM. Entonces, si tú sumás, vas sumando todo eso, el costo es fabuloso. Sí. O sea, ¿y qué puso UPM? Prácticamente fue una inversión que hizo el Estado uruguayo para favorecer UPM. Incluso también con daños colaterales, que ahora también se habla. Porque ahora se habla de que, bueno, hay que fomentar el sector lechero, me parece bien, perfecto. Es uno de los sectores que da más trabajo, que genera, sí, más ocupación respecto a otros, sí, respecto al eucaliptus, entre otras cosas. Pero se desplazaron tambos para producción de eucaliptus o producción de soja, fruto de la política económica que también llevaron estos gobiernos. Exacto. Porque entonces ahora se rasga la vestidura. ¿Eh? Primero vino la forestación. Claro. Después, que forestación preparando es para monocultivo de eucaliptus. Exacto. Porque a mono dice la palabra forestación, es una palabra que suena lindo, ¿no? Seguro. Arbolito, mira qué bien. Todos pensamos en un bosque. Aquí estamos hablando de monocultivo de eucaliptus y eucaliptus casi exclusivos de todo un tipo de eucalipto especial apto para producir celulosa. Claro. Claro. O sea que, en definitiva, una producción que además desplaza a otras y elevó también la renta de la tierra. Porque lo que había, quienes compraban tierras para plantar eucalipto o arrendaban, eso aumentó el costo de los arrendamientos de tierra. Sí. Con lo cual también perjudicó otros rubros como la lechería. Exacto. Entonces ahora me vienen con que... ¿Te acordás? Yo me acuerdo en aquellos años en que todo esto comenzaba, cuando empezaron, por ejemplo, a denunciar los productores queseros. Claro. De la zona de Soriano, Lócar, me acuerdo, era uno de los que hablaba, que lo sacamos muchas veces, que estaban dejando de producir, no podemos. Y había quedaba uno ya rodeado de los montes de eucalipto. Porque está todo interrelacionado en la economía, no hay actividades aisladas. Exacto. Y por ejemplo, si se utiliza la tierra para plantar eucalipto, no se utiliza esa tierra para otros usos. Sí. O sea, es una tierra que deja de producir o vinos, o lácteos, o lo que fuera. Claro. Porque en definitiva la tierra de Uruguay no es una, no es un elástico, salvo que empecemos a plantar en la base antártica. Sí. Pero digamos, la tierra de Uruguay está más o menos ocupada. Y no es una cosa de kilómetros más, kilómetros menos. Hay, claro, cosas que son incompatibles. Claro, si tú usas la tierra con un uso determinado, eso necesariamente desplaza a otros usos. Exactamente, exactamente. Y hay, desde a veces algunos actores también, tratar de negar que el tren sea de uso exclusivo de UPM, ¿no? Se dice, no, esto es un proyecto del Estado, es un ferrocarril. A veces salen desde AFE, ¿no? Cada tanto, esa entelequia que es AFE hoy, porque prácticamente claro, no tiene, ¿no? A decir, bueno, se está trabajando en instalar un tren de pasajeros, pero no hay más que declaraciones al respecto. Sin embargo, los hechos, los números, lo que dicen, por ejemplo, un informe que publicaba Búsqueda la semana pasada, el semanario Búsqueda, habla de que entre abril de 2024 y abril de este año circularon 718 trenes cargados y se transportaron poco más de 1 millón de toneladas entre celulosa, que es lo que viene hacia, claro, Montevideo, y los productos químicos que van hacia la planta. Y UPM dice que las cifras son de 641 viajes y 920.000 toneladas. O sea, prácticamente la totalidad, y debe haber un desfasaje de los números, seguramente por cuestiones del tiempo que están, claro, que pero están además, tomando en cuenta. Desde un comienzo, el propio contrato dice que las vías férreas van a estar a disposición de UPM las 24 horas del día, los 365 días del año. No se salva ni el 1 de mayo. O sea, digamos que en definitiva ya el contrato está marcando que es un tren exclusivo para UPM. Porque ¿quién va a poner una compañía de trenes, de viajeros, o lo que sea, o de otro producto, si viene UPM y le dice, tengo un cargamento, que esto tiene prioridad porque el contrato dice que esto... La prioridad absoluta es para UPM. Y además que la frecuencia de los viajes es muy muy alta. La entonces es inviable, claro, instalar en la misma vía un tren de pasajeros o un tren de carga de otro producto. Claro. Porque... Por esas vías es absolutamente inviable. O sea, entonces, cuando se vienen con esos cuentos, o no leyeron el contrato, o están mintiendo, lisa y llanamente, ¿no? O son ignorantes o son mentirosos. Una de dos, no hay vuelta. Y también lo vamos, no sé, juntando con otros temas que queríamos conversar, por ejemplo estos datos que dio ayer a conocer el Banco Central, números de cómo anduvo la economía en los primeros 3 meses, donde hablan, por ejemplo, y tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, de una expansión de la producción pecuaria por la mayor extracción de ganado vacuno para exportaciones en pie y faena, sí, y por la mayor remisión de leche a plantas industriales. La silvicultura presentó un desempeño negativo en el periodo con menores exportaciones de rolos. Que eso ya es la industria de otro, ¿no? Claro, porque además, obviamente, porque se está usando la mayor parte del eucalipto para hacer celulosa. O sea, y sí. Entonces, y eso no nos queda. Eso baja, aumenta la exportación de celulosa. Exacto. Que eso sí está aumentando. Seguimos conversando con esto, 099-326-381 para las preguntas de ustedes. Al lado de este arroyo se apiña. Bueno, y estamos ya en las 9:20. Vamos con algunos mensajes que han ido llegando. Gabriel dice: buen día, si bien lo que pregunto no cambia lo de fondo con respecto al tren de UPM, ¿quién paga los salarios del personal del mismo? Maquinista, guarda, mantenimiento, agujas, etcétera. Dice Gabriel, respecto a este tema, bueno, y otros mensajes sobre otros temas que compartiremos más adelante en la mañana. Bien. La verdad que no lo sé, supongo que debe ser el consorcio Vía Central, que es el que de hecho lo estaba administrando. Bueno, volviendo sobre estos datos que publica el Banco Central ayer, dice que las industrias manufactureras tuvieron en el primer trimestre del año un incremento interanual del valor agregado de 17,6%, y que se explica casi en su totalidad por la refinación de petróleo. Claro, o sea, en definitiva, en ese periodo, en el mismo periodo, digamos, este crecimiento es comparando primer trimestre de 2025 contra primer trimestre de 2024. ¿Qué pasaba en el primer trimestre de 2024? Que la ANCAP estaba parada por razones técnicas. Sí. Entonces, cuando tú me dices el crecimiento respecto a algo que estaba parado, el crecimiento es de 1,000,000%, digamos. Claro. Es enorme. No se hacía nada, lo que hagas va a ser positivo. Claro. Entonces, todo esto es infla las cifras de la industria. El otra parte de crecimiento industrial también tiene que ver con UPM, las fábricas de celulosa. Sí. Que obviamente de ahí aparece toda la discusión. Si hasta dónde las zonas francas son zonas que debieran estar medidas en el PBI uruguayo, porque en realidad es un producto que es para las empresas que están instaladas allí. No pesan en las cuentas nacionales, digamos. Pesan en las cuentas, sí, por la forma en que se contabiliza, pero pesan mucho menos en la realidad económica del país, porque las ganancias son para esas grandes compañías, la producción real muchas veces se manipula, no se sabe bien ni siquiera cuál es. Y en los hechos, toda la actividad está desgajada de la economía uruguaya. Porque ahí tenemos una actividad que se hace en la planta y va directamente al puerto y se va. O sea que no es que te genera ganancias como país. Exactamente. Que vos podés sumar en la cuenta. Exactamente. No es así. Que vos pudieras necesariamente que sumar en la cuenta, porque forma parte del producto generado en el país. Y todos los beneficios impositivos que tienen además, ¿no? Además, exactamente. Además, por ser zona franca prácticamente no pagan nada o pagan muy pocos tributos. O sea que en definitiva todo eso se suma al producto, pero en realidad hay un 7-8% de la producción que se contabiliza como nacional, que no es nacional. Antes había dos indicadores que se complementaban, que estaba el Producto Bruto Interno, que era lo que se generaba en el territorio, y el Producto Bruto Nacional, que era de eso que se generaba en el territorio lo que quedaba realmente en el país. Se descontaba allí lo que se iba hacia el exterior. Eso dejó de calcularse hace tiempo. Por lo tanto, aquí tendría una vigencia enorme. Porque habría que ver, el Producto Bruto Nacional creció mucho menos de lo que se dice allí. Y otra parte del dato es que el Producto Bruto Interno del primer trimestre del 2025, comparado con el último, el 2024, que es un poco la comparación más inmediata, creció 0,5%. O sea que prácticamente cero. O sea que implica que estamos sobre una meseta, que claro, si la comparamos con lo que era el año pasado, que estaba bajito porque la planta estaba parada, da como que crece, pero en realidad estamos caminando sobre una meseta. Sobre una meseta que prácticamente no estaría creciendo en realidad. Sí, y en los otros ámbitos, digamos, que no son lo referido a ANCAP, por ejemplo, se habla de un crecimiento del 4% interanual en la producción agropecuaria, según el informe del Banco Central, y lo explica por la mayor producción de arroz y la mejora en la actividad pecuaria. Sí, allí hay dos elementos. El año pasado el clima fue menos beneficioso para el sector, con lo cual hubo un relativo crecimiento. Además también hay un crecimiento, por ejemplo, de la producción de silvicultura, digamos, la producción de árboles, por decirlo así, que no aparece como parte de la producción pecuaria en sí, sino que como se traslada fundamentalmente a UPM, es una operativa interna que en gran parte de esos elementos no están dentro de la producción de la plantación, pero aparecen como parte de la producción de la fábrica de celulosa. Entonces todos esos datos son bastante relativos. Y después también está el tema de cuándo cayó turismo, que eso también influye, que el año pasado cayó en el primer trimestre, claro. Este año una parte va para el segundo, hay que ver qué pasa con las cuentas del segundo trimestre. Y después también que las tendencias del producto hay que verlas en años, o sea, digamos, no se puede comparar, o se puede comparar sí, pero son comparaciones que tienen muchos más aspectos particulares, porque un mejor clima, un peor clima, digamos, un contrato determinado, porque también la mayor producción pecuaria por exportación de ganado en pie perjudicó los frigoríficos, en cierto modo. Entonces, o sea que hay temas que son más relativos. De todas maneras, la tendencia de los últimos 10 años es un tema que repetimos constantemente. El Producto Bruto Interno, aún con los datos de ellos, creció un ritmo de un 1% anual, si hacemos el promedio. ¿Con manejo y todo? Con manejo y todo. Estamos hablando de una economía también prácticamente, si la miramos en su perspectiva, prácticamente estancada, ¿no? Sí, sí. Ellos plantean, el Banco Central, ¿no?, plantea en este informe que presentó ayer, lo segundo que destacan es la incidencia positiva de las industrias productoras de alimentos. Yo quedo pasmada con esto. Como la elaboración de productos de molinería, la industria frigorífica y la elaboración... Claro, también la molinería, y aparece otro tema. Que la producción de soja, digamos, el año pasado, por el tema del clima, sí, fue bastante menor que la de este año. Entonces fue un aumento de la producción de soja. Pero reitero, son temas que son cíclicos. Que además que te lo pongan, como un aumento de producción alimenticia, la soja... La soja que se exporta, claro. Aumenta la molinería. Y también la producción de arroz, también la cosecha fue relativamente buena porque hubo buena lluvia, fue una producción que este año fue bastante, pero reitero, son ciclos agrícolas que, del mismo modo que un año viene relativamente bien, al otro viene relativamente mal, entonces no cambian la tendencia global de la economía uruguaya, que reitero, como globalidad seguimos hablando de una economía que está creciendo a un ritmo del 1% anual. Y este año, ponele que crezca 2,5 en el año, no cambia la tendencia. Claro. Y ya hacia futuro aparecen otros graves problemas, que es que la inversión, tanto la privada como pública, están comenzando a decaer. Porque también cada vez hay menos oportunidades de inversión en el país. Y aquí viene otro tema, que es un poco... Porque ya no queda... Bueno, ahí hay dos temas vinculados. Por lo menos dos temas vinculados. Sí. Vamos a tratar de ser ordenados en esto. Sí. Porque, por un lado, toda la política apunta a fomentar la actividad financiera. Si tú tenés un país con tasas de interés que sube el Banco Central, que lo ha subido, y la tasa de interés es muy atractiva desde el punto de vista financiero, es muy lógico que los capitales vayan a lo financiero y no a lo productivo. Claro. Yo pregunto. El segundo sector en este informe del Banco Central que más creció interanualmente en este, lo que está mencionando, en este periodo, después de la industria, lo que han hecho, que ahí meten todo lo de ANCAP, todo lo que mencionábamos recién, es el sector financiero, un 5% interanual. Exactamente, porque en definitiva también, por un lado esa suba de interés favorece los capitales inviertan financieramente, pero el crédito para la producción también se encarece. Claro. Porque, digamos, al aumentar la tasa de interés, hay una competencia allí entre tasas de interés que, en definitiva, lleva que aumente el costo del crédito. Tanto el crédito para la producción como el crédito a las familias. O sea que, en definitiva, también allí aparece otro tema, que es las tasas de interés que se le cobran a la gente por sus deudas privadas, ¿no? Que son tasas de interés realmente criminales, que hasta parte de los miembros de la coalición en su momento lo han denunciado. Eso por una parte. Por otra parte, en la medida que la mayor parte de los sectores productivos están en manos de grandes transnacionales, ¿quién va a competir con esas transnacionales? Porque yo digo, bueno, está. Vos decís, bueno, vamos a poner un frigorífico. Tenés que competir con los grandes frigoríficos que controlan la producción, que son capitales fundamentalmente brasileros. Vos decís, bueno, yo voy a producir qué sé yo, soja, tenés que morir en los exportadores de soja, que son los que controlan esa producción, o por lo menos forman parte de ella. Yo decía, bueno, ese capital lo quiero invertir en una industria para el mercado interno. Ese mercado interno está compitiendo con los productos importados o contrabandeados, que son mucho más baratos. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es que muchas fábricas que eran productoras cierran la producción y pasan a ser importadores. Está lleno de eso. Está lleno de eso. Entonces, yo pregunto a todos estos que están hablando de la producción y del crecimiento productivo, si como asesores económicos viene alguien y le dice, tengo, qué sé yo, 100 mil millones de dólares, la plata que quiera, ¿en qué le invierto? Claro. Yo quisiera saber qué les dicen. Sí, sí. Yo quisiera saber si les dicen invertir en la producción o le dicen prestarle al Estado, invertirlo en conexión ganadera, comprar moneda, comprar criptomoneda. Yo quiero saber qué es lo que les asesoran sí. a sus clientes particulares. Bueno, el gobierno busca incorporar a las criptomonedas en los controles antilavados. Claro, bueno. ¿Qué querés? También aparece otro gran tema que está vinculado con todo esto, que es aquí dinero que circula por Uruguay, que un dinero aborigen, que en sentido estricto de origen desconocido, de origen incierto. Sí, sí, claro. No. La otra mitad en este desamor global, todo da igual, todo anda solo. Ana, tenemos otros mensajes que han llegado. Silvia del Cordón pregunta, ¿por qué los economistas critican al modelo de industrialización por sustitución de importaciones? Alejandro manda un mensaje, dice, buen día, ¿la felicidad pública creció también? y después... Ese indicador creo que... Ese no lo mide. No lo mide el Banco Central, no. Rina está mandando este audio. Buenos días, compañero. Un abrazo al compañero Roca. Bueno, lo que está pasando es que el lujo de los finlandeses y de la UPM lo pagamos nosotros. Es tan simple de entender. Muy simple y concreto lo que dice Rina. Escuela. En Finlandia van 4 días. Están viviendo a un nivel como los niños chinos o japoneses, que me parece muy bien, porque los niños se merecen todo. Y acá hay más de 30% de niños bajo el nivel extremo de pobreza. El lujo de UPM nosotros se los debemos a los gobiernos corruptos que hemos tenido, especialmente a estos últimos. Un abrazo, compañero. Bueno, muchas gracias a Reina, más muy clara. Sí, muy claro, muy claro. Bueno, vamos a ir por la primera. Sí, sí. ¿Por qué los economistas critican tanto el modelo sustitutivo de importaciones? Bueno, porque están formados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y el que paga a los músicos elige elige el concierto. Y bueno, entonces, todo ese tipo de formaciones, independiente también de los límites que tenía por sus características que daría para una larga charla, exposición o discusión, digamos, el propio modelo, sí. que tiene que ver con los límites del propio capital en una economía abierta y toda una serie de cosas. Pero en definitiva también, porque el imperialismo yanqui en un momento comenzó a reabsorber industrias locales y toda industria sustitutiva de importación no le interesaba mucho o la absorbía y pasaron a ser controladas por grandes conglomerados. Lo que era gran parte de esa industria local y la miramos, tanto la miremos en la metalurgia, en la química, en laboratorio, digamos, hoy están en manos de grandes, claro. de grandes transnacionales que operan en la región. Muchas veces con grandes capitales del exterior, ¿no? Y hay industrias que ni nombramos, la textil, la de la vestimenta, todas esas que tuvimos. Claro, porque además todo eso también, en un modelo de economía absolutamente abierta y con escasos controles, no puede competir con productos chinos, por ejemplo. No, imposible, imposible. Había otra pregunta por allí que ahora me lo olvidé. No, en realidad lo de Alejandro, que era más bien un... Lo de la felicidad. Lo de la felicidad pública. Seguro. Y bueno, el saludo de Rina. Apelando al profesor, cortito, así nomás, como una definición, ¿qué es el modelo de importación? Sustitutivo de importación, excelente. Bueno, de alguna forma se ubica entre el 30 y el 55 aproximadamente, en varios países de América Latina en que se dieron condiciones más o menos favorables, en función de la crisis mundial y en función de la guerra mundial, claro, se abrió un espacio para industrias locales. Espacio además que fue apoyado por políticas públicas, digamos, que se llamaron sustitutivas de importaciones, que la idea era precisamente, en lugar de producir el producto, de importar el producto terminado, importar las materias primas para producir eso localmente. O por lo menos, en lugar de exportar los productos sin terminar, visto del otro lado, exportarlos con elaboración interna. Ahí está. Entonces, en función de eso, crecieron una serie de industrias. Metalurgia, vidrio, algunas, digamos, que importaban los insumos, y otras que implicaban transformar la producción local, tipo la azucarera, tipo digamos... Textil también, iba a decir. Parte de la textil. Había algunas otras producciones menores, como leguminosas. Claro, claro. O sea, digamos y que, eso favoreció. Y eso Uruguay, favorecía, por ejemplo, fue uno. Favorecía a la industria, que llegó a tener a ser el 25% del PBI, cuando hoy anda por el 10-12%. Claro. Ahí está. Tan sencillito como eso. Ahí está. Y eso daba trabajo a la gente. Exactamente. Eso se usó porque, digamos, no tuvieron más remedio, porque tuvieron que mandar a los soldados a la guerra. Entonces estos países nuestros... Claro, o sea, ellos, la producción de esos países se diseñó para producir elementos bélicos, entonces dejaron también de producir muchos artículos de consumo diario, ellos también estaban en crisis, todo eso abrió un espacio, que por otro lado también generó una rosca, muchas veces los industriales eran también parte de la vieja rosca agropecuaria, eran a su vez grandes latifundistas, sí, grandes banqueros. Aparecieron bancos locales, o ya estaban bancos locales que crecieron en torno a eso. Claro. O sea, es toda una historia que requeriría para ver su génesis y su desaparición, y obviamente de cuando se crea el Fondo Monetario, arremete contra todo eso. Porque ya todo ese espacio que habían cedido, claro, o que había quedado libre y de alguna forma había sido ocupado en algunos casos por gobiernos más o menos populistas, como fue el peronismo, sí, en Argentina, o como fue también el propio Getúlio Vargas, con una diferencia en Brasil, pero con una visión industrialista, o también los gobiernos vallistas acá, de Luis Valle, ¿no? Claro. O sea, era otro entorno. El neovallismo. Pasamos a otro tema. Esta semana, hace un par de días nomás, el ministro de Economía, Gabriel Odone, estuvo en el Parlamento, en la comisión que está en diputados con el proyecto de rendición de cuentas, y en ese marco planteó, como en las cosas fuertes, que Uruguay precisa un mayor nivel de tope de deuda del que está establecido. Sí, realmente hay obligaciones inmediatas, entre otros los 144 millones para UPM, que hay que afrontarlas, y en la medida que no se le ponga impuesto a los grandes capitales, a los ricos, o va a haber más deuda, o lo va a terminar pagando el pueblo. Sí. Que pienso que eso... Y si hay más deuda, también la paga el pueblo. También la paga el pueblo. El capitalismo tiene una lógica implacable en eso. Y obviamente tuvieron que subir el tope de deuda. Es más, si tú miras el Banco Central, le digo a los que tienen la suficiente... paciencia como para eso, claro, los datos del Banco Central, semana a semana la emisión de deuda pública en pesos crece por eso, y crece también porque la política del gobierno es hacer bajar el dólar. Entonces, para hacer bajar el dólar, se endeuda en pesos pagando altísimas tasas de interés medidas en dólares, para que los que tienen dólares vendan esos dólares y le presten pesos al Estado. En la medida que esa gente sale a vender dólares, o que vienen dólares del exterior para venderlos y prestarle al Estado, el dólar necesariamente baja. Claro. Porque... ¿Y a quién le sirve? Bueno, le sirve al sector financiero, y le sirve a los que hacen ese jueguito. Porque están cobrando, cuando vos lo medís en dólares, están cobrando un 15% medido en dólares. ¿Por qué? Porque si el Estado uruguayo les paga un 10% en pesos, con un dólar que baja, cuando tú eso lo medís en dólares, llega a un 12% o un 15% en dólares. Una tasa de interés que a nivel mundial es fabulosa. Solamente las actividades más o menos ilícitas pagan tasas de interés tan grandes. Y con una seguridad casi absoluta, porque saben que el Estado, de un modo u otro, va a pagar sus deudas, porque tiene la garantía directa del Estado. Salvo que haya una crisis muy grande que ha pasado, pero en definitiva se juegan a todo eso. Entonces, si tú miras el Banco Central, esta semana, así más o menos, semana a semana se está endeudando en un nivel de 600 a 700 millones de dólares por semana. Por semana. Con tasas de interés que en dólares son entre un 10 o 15%. Sí. Eso lo va a terminar pagando lo vamos a terminar pagando absolutamente todos. Con una deuda que ya es fabulosa. Las cifras son bastante atrasadas ya, pero anda bastante arriba de los 50 mil millones de dólares, la deuda pública, que cuando lo llevamos, perdón, porque es una cosa que reitero siempre, porque son pocos los economistas que lo dicen, y creo que es un dato relevante. Cada familia uruguaya, vía deuda pública, está debiendo, aparte de sus deudas particulares, vía deuda pública, lo que está debiendo el Estado, que lo pagamos, lo vamos a tener pagando todo. 50 mil dólares. Tu familia, mi familia, la familia de ella, estamos debiendo cada uno de nosotros 50 mil dólares. Lo que estamos pagando son los intereses de esa deuda. Claro. Y los intereses de esa deuda que pagamos todos, implican que en el presupuesto se va a destinar cada vez más dinero a pagar intereses de deuda y por lo tanto menos dinero para salud pública, para educación pública, para todo lo demás. Entonces, por lo tanto, aparecen allí los que dicen hay que achicar el Estado. Claro, lo que no dicen es que achicar la deuda que paga el Estado. Que hay que achicar los intereses de deuda que paga el Estado. Sí. Porque están aumentando mes a mes. No solamente se está emitiendo eso, sino, por ejemplo, pasan cosas curiosas o no. Por ejemplo, hay 10 mil millones de pesos, más o menos equivalente a 250 millones de dólares, una cosa así, que es deuda que se emite a 35 días. Entonces fíjate el negocio que hace el que le presta eso al Banco Central a 35 días. En 35 días vuelve a recibir la plata incrementada en pesos y se vendió dólares, en 35 días lo vuelve a comprar y hizo una ganancia en dólares fabulosa. Entonces, todas estas calecitas, obviamente, todo esto va a tener que tener un término. Sí. Tiene que tener un término. Que ya en la historia del Uruguay mostró muchas veces cuál fue. Espero no ser. Porque además, si hay algo malo, ya desde la pobre Cassandra hasta acá, es prever desgracia. O sea, nadie te va a felicitar por prever que. Claro. Por prever que no vas a sacar a la quiniela. Ahora, si por casualidad yo te ibas a sacar y sacaste, sí, mira qué bien, me dijo Roca que iba a sacar a la quiniela y gané. Ahora, si yo te digo, no jugué porque no vas a sacar, y vos jugás y no sacás, este me tiró. No, o sea, me pasó mala onda. Me pasó mala onda. No es bueno predecir desgracia. Predecir desgracia. No, sí. Nunca fue rentable. Exactamente. Por algo vos mirás los horóscopos y te dicen un día fabuloso, yo qué sé. Pero digamos, si miramos nosotros la economía uruguaya, como economistas, no podemos predecir un futuro venturoso para la economía uruguaya. Lamentablemente no. Yo quisiera, obviamente, pero no. Sí, pero, no. Pero como honestamente, como economista, tengo que decir que no. Porque cada 5 años pasa lo mismo y el que entró dice lo que pasa, que esta es la herencia que recibimos. Bueno, nos enteramos ahora de que esto es así. A ver cómo funciona esto de la memoria y de las responsabilidades. Las cuentas dan para esos pocos que enrejaron la ternura y el saguán. Matando. Unos mensajes que siguen llegando. Jorge de Colonia dice: Astori en septiembre de 1987, en una charla a los obreros de Funza, decía que de continuar la política neoliberal, las PPP, zonas francas, etcétera, el Uruguay se transformaría en una factoría. Esto lo decía Astori en el 87. Cuando Astori era de izquierda. Le salió. Después se olvidó. Clapton dice: Salud, maestro, ¿es posible sostener en el tiempo un país sin industria, solo comercializando commodities? dice Clapton, que manda un abrazo. Abrazo a Clapton, con el cual lo hemos conocido personalmente en algunas charlas. Bueno, siempre nos da para adelante. Y Roque dice, ¿en qué va a terminar lo de la caja de profesionales? ¿Quién va a ser el paganín de la boda? Profesor Roca, pregunta Roque en este caso. No sé por dónde arrancamos. Y agrego acá que Diego Martínez te está mandando saludos. Un abrazo saludos. A Diego. Te está mandando saludos, te está mandando información y te está mandando saludos. Allá andará él entre pelotas de fútbol, ¿no? Sí, pero sí. Pero siempre atento a todo lo que sucede. Bueno, dejábamos planteado esto de dónde viene esto, que parece que cada 5 años empiezan los problemas, porque no sabía que esto era así. No, quiero antes contestarle a Clapton, que plantea la viabilidad de un país sin industria, ¿no? Bueno, es un país bien cada vez más dependiente y cada vez más en manos de esos grupos transnacionales que controlan esa base pecuaria, en este caso, claro. Agrícola o agropecuaria, o silviagropecuaria, digamos, claro. Que es en lo que cada vez estamos más más embretados y metidos, ¿no? Roca, en esto de que cada 5 años empezamos de nuevo, ahora Odone plantea cosas sobre lo que se encontró, como que lo sorprende, la ministra saliente dice es mentira, no es así, y cada ministro le echa la culpa al anterior, y como que todo es cada 5 años. Sí, es un discurso muy ambiguo el que está teniendo la conducción económica. Porque por un lado, mientras Odone dice eso, Tolosa, el presidente del Banco Central, cierto, se siente parte de una continuidad y dice, hemos logrado bajar la inflación, hemos logrado, rumbo al rango meta, estamos en un nuevo paradigma, está todo magnífico porque baja la inflación. Es del mismo equipo económico que el ministro, ¿no? Exactamente. Y por otra parte, Odone dice, para mí los datos del Banco Central son un dato, yo eso no lo toco, es algo independiente. Marca una cosa que para mí es terrible. Es como que un médico se especializara solamente en bajar la fiebre. Entonces yo solamente bajo la fiebre. Y la fiebre está bajando, el paciente está maravilloso porque le baja la fiebre. Que se lo está comiendo. Le está dando unos medicamentos que le revienta en el hígado, el estómago, tiene mal del corazón. Pero el tipo está orgulloso, cambia el paradigma porque bajó la fiebre. Es más, dice, hay que avisarle a Iannucci, dice, como dice Kessman, dijo, obviamente decía Kessman, porque la verdad que lamentablemente el pobre Iannucci falleció hace unos años, pero digamos, dice, como que hay que avisarle a la gente que cambiamos de paradigma, no sé de dónde sacó, porque por otro lado reconoce el continuismo, o sea, cuando para cambiar de paradigma, quiere decir que no debiera haber continuismo, hay un nuevo escenario, pero bueno, está. Por un lado, se siente parte, y son parte porque, obviamente, toda esta política, la de Azucena Arbeleche y la de Odone, son las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Ellos no aportan nada. Claro. Ellos no aportan nada. A lo máximo aplican. Son hombres del sistema financiero que aplican esas políticas, pero hay una continuidad. Claro, cada vez que asume un nuevo gobierno tiene que decir, la culpa la tenía el que vino atrás, que no nos avisó de esto, que no sabe. Porque como, es más, Tolosa, después de cantar todas las luas posibles y decir que va a bajarle, que baja la inflación, que bien, como mejor el salario, dice, y les pido aquí a los empresarios, porque esto habló en ACDE, que no suban el salario demasiado, porque eso implicaría aumentar los precios y por lo tanto aumentaría la inflación. O sea, termina con lo que estaba pensando en el fondo y lo que piensa el fondo, más que lo que piensa el fondo y el fondo es que en definitiva que el pato lo paguen los salarios, o sea que prácticamente los ajustes salariales van a tender a ser lo mínimo posible dentro de un marco que obviamente estamos en una situación que ya los asalariados están viviendo, una situación ya muy difícil, ¿verdad? Sí. Antes había que esforzarse mucho para demostrar que había continuismo, digo, hace unos cuantos años, ¿no? Pero ahora es como es muy explícito. Que hay continuismo desde afuera y desde dentro del país. Creo que todos escuchamos, un día sí y otro también, que capitalistas importantes del mundo dicen Uruguay es un ejemplo, porque es muy seguro, porque se respetan las reglas de juego, porque no importa qué partido gane. Eso lo han dicho los organismos internacionales. Y cada uruguayo que sale al exterior, del gobierno que fuera, recalca también un poco la unidad que hay en torno a estas políticas económicas. Exactamente. Claro, que son somos unos alumnos ejemplares del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y ni se nos ocurre pensar algo diferente. Y se transforma, eso ya no es para el economista, es para los políticos, para los sociólogos, se transforma en un orgullo que sea una identidad del Uruguay. Exactamente. Que puedan juntarse Sanguinetti, Lacalle, Mujica y Orsi, porque somos muy civilizados, ¿no? Sí, porque aplicaron de hecho las mismas, en absoluto las mismas políticas. Es más, lo que en otros países se está aplicando a veces abruptamente, tipo a lo Milei, para decir algo. Uruguay lo fue aplicando gradualmente. Sí, sí. Fueron transformando el país paso a paso, pero con un continuismo económico y político casi absoluto. Es un poco la tesis del libro reciente que hemos sacado, que trata de marcar un poco todos esos pasos en torno a depender casi absolutamente del gran capital extranjero, atraer fundamentalmente grandes capitales, en cuanto a fomentar los monocultivos de eucalipto, de soja, las grandes transnacionales, concentrar la tierra, extranjerizar la tierra, endeudar al país a niveles superlativos, fomentar el consumismo, porque también al mismo tiempo también los grandes importadores forman parte de este modelo, y en la medida que en Uruguay hay poca inflación en pesos, más o menos, pero relativamente poca, pero hay una gran inflación en dólares, porque quiero reiterar también un concepto que está vinculado a todo lo que hemos dicho antes. Si tú tenés que los precios en pesos aumentan, pero el dólar baja, los precios medidos en dólares están aumentando. Claro. Entonces, la inflación, no es que no haya inflación, es que la inflación se está dando en dólares, lo cual es de lo peor que puede pasar también. No importa si vos no comprás en dólares. No importa, porque en definitiva los pesos que vos estás pagando cada vez significan más dólares, porque el dólar, porque el dólar bajó. Claro. Entonces esos pesos medidos en dólares son cada vez más. O sea, ponle, si el dólar tuviera 50, por decir algo, si vos pagás 100 pesos son 2 dólares. Ahora, si el dólar baja a 40, si vos pagás 100 pesos, esos ya no son, esos ya son 2 dólares y medio. Claro. O sea, ya es Claro. O sea que en definitiva pasó de 2 a 2 y medio en dólares. Hay inflación en dólares. Y hay una cosa que nosotros la tratamos contigo, me acuerdo hace tiempo ya, pero digo en esto del continuismo, de que es una sola política, porque queda como que es algo que vos, desde tu posicionamiento de izquierda, ponele, querés denostar al gobierno, ¿no? Cuando decís es continuismo. Pero son cosas formalmente comprobables. Y lo que sí, me acuerdo, hablamos mucho contigo también, de cómo los mismos funcionarios pueden actuar para un gobierno o para el otro. Que hay muchos, el caso de la ex ministra H, creo que es uno de los más claros, ¿no? Que trabajó, fue una figura muy importante en un ministerio de Astori, y después pasa a un gobierno de la coalición multicolor, y es la ministra de Economía. Claro. O sea, y el tema también, que hay mucha gente, que eso yo lo viví, me voy a ir de la economía. Sí. Un tema que yo viví. Estamos hablando de Arbeleche. De Arbeleche, sí, Arbeleche. Claro. Un tema que yo viví desde chiquito, hace tiempo. Sí. Pero, digamos, la camiseta política. Es decir, mucha gente que no razona económico o políticamente, sino que razona en función de su camiseta. En mi casa, cuando yo era chico, eran todos colorados ballistas. Sí. El primero que votó algo distinto era una especie de traidor a la casa, porque era un tema de camiseta. No importaba cómo gobernara, porque él tenía la camiseta puesta y él festejaba como que festeja que gana Defensor, que gana Peñarol, que gana Nacional, que gana Danubio, que gana, que gana Racing. O sea, es decir, se han convertido a seres que debieran ser racionales y pensantes muchas veces en gente que tiene una camiseta puesta. Y lo primero que mira es la defensa de esa camiseta. Sí. Lo cual está bien, no sé si está bien en el deporte, creo que tampoco está bien, pero digamos, pero que es en economía. Sí. Pero que en economía y en política es algo que es realmente nefasto. Que toda la vida lo supimos, porque ¿te acordás que se hablaba del poncho y el sobre todo? Exactamente, exactamente. El poncho y el sobre todo. Trata de quitar capacidad de razonamiento. Sí. Porque en la medida que tú miras todo a través de la óptica de tu camiseta, Solo por la camiseta. Perdés la capacidad crítica, ¿no? Y también están los que utilizan eso. Sí. Los que utilizan ese camiseterismo para vender humo, para... Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que ir terminando. Le decimos a los oyentes que han preguntado que quedan algunos ejemplares del libro, del último libro de Roca, Sin Aliento, que se ha llevado muchísimo, la audiencia ha llevado muchísimo. Por supuesto, este se refiere a la economía uruguaya en el 2024. Muy útil el libro, es un instrumento muy útil, me parece. Bueno, ojalá, eso para, es un poco, esa es un poco la esperanza, todavía, digamos, que ayude a pensar, que sí. Ayude a pensar sobre la economía uruguaya, más allá que se puede estar de acuerdo, ¿no?, con muchas de las cosas que decimos, obviamente. Además, es un libro en el cual tocamos, para entender la economía uruguaya, hay que tocar el mundo, la región, hablo de casi todo, muchas cosas como hipótesis para poder, y vinculado un poco a su efecto sobre la economía uruguaya. Sí. Pero la idea precisamente es tratar de ayudar a que en el acuerdo o en el desacuerdo dar información y una interpretación que ayude a pensar a los que puedan estar más o menos de acuerdo, más o menos en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Muy bien. Pero que ayude a pensar. Sigue, por supuesto, el blog al que ustedes pueden acceder, donde se publica cada 15 días, incluso está publicando. Sí. Artículos, ponen José Roca con doble C, joseroca.org, nada más, y con eso entran. La economía de a pie se llama un poquito el blog, y cada 15 días tratamos de hacer un artículo, más o menos cada 15 días, a veces un poquitito antes, a veces un poquito después, en función de determinadas circunstancias, pero ahora me voy de viaje, ahora a fines de mes, a un campeonato de básquetbol. Eso te iba a decir, ¿vas a ir a jugar al básquetbol? Sí, voy a jugar al básquetbol, sí. ¿Y a dónde vas? A Suiza. Con los más 80, con los viejos más 80. ¿Con los más 80? No, claro. Un mundial de básquetbol de todas las categorías, entre otras. Cada 5 años es una categoría. Qué fabuloso. Yo ahora, como este año cumplo 80, qué fabuloso. Todavía no los cumplí, pero vas con los más 80. Mandanos alguna foto, Roca. Vamos, en serio, ¿no? ¿Alguna foto y alguna noticia? Bueno, ¿cómo que no? Esté sucediendo allá. No, la noticia, mando si por casualidad llegamos a ganar algún partido. Si no, que lo cuenten los que ganaron. No, al contrario. Bueno, buen viaje y que ganen muchos partidos. Vamos a tratar. Meté muchos dobles. Está difícil, pero. Muchos dobles y algún triple. ¿Qué países intervienen? Bueno, en los más 80 juega Estados Unidos. Juega Latvia, que es un poco lo que antes se llamaba Letonia, ¿sí? Juega Australia, juega Brasil, juega Argentina y jugamos nosotros. Buen viaje, y es columnista nuestro. Sí, sí. Bueno, pausa. Muy cerca de esta playa, los hijos de los monos se castigan con whisky, con...